pasó cuando menos lo esperaba. No es fácil olvidar cuando se deja un querer, pero tuve que dejar volar al angelito que yo amé. Mi cuerpo no quiere dormir, mis ojos no quieren cerrar, mi mente no quiere soñar pensando si irás a regresar. Que no te pueda olvidar. Tengo una inquietud dentro de mí. No puedo soñar, no puedo dormir. Tengo una inquietud dentro de mí. Me da miedo pensar que no te pueda olvidar. Yo sé que un día me quisiste. Yo sé que nunca me olvidarás. Y sé que nunca encontrarás a otro que ocupe mi lugar. Tú ya sabes que es muy tarde para regresar. Mi corazón ha dejado de sangrar. Solo quiero de ti, de mi mente borrar, para poder volver a soñar con un amor que me quiera de verdad. Tengo una inquietud dentro de mí. No puedo soñar, no puedo dormir. Tengo una inquietud dentro de mí. Me da miedo pensar que no te pueda olvidar. Tengo una inquietud dentro de mí. No puedo soñar, no puedo dormir. Tengo una inquietud dentro de mí. Me da miedo pensar. Dentro de mí. Me da miedo pensar que no te pueda olvidar.